Creo que inicio en Boca, después paso por Olimpo, pero creo que la mejor versión del papá del gato es en Copetona, en el año 74, 75, sí, mediados de los 70. Claro. Y en ese equipo jugaba el Gordo Álvarez, jugaba los hermanos González, Presa. Tenía un gran equipo. Y yo lo vi en varias oportunidades. No lo conocí al papá. Después sí lo conocí. Y después, en realidad, cuando ella era grande, jugamos juntos para un equipo que hacía un nombre, era el encargado de Bonafide, Daniel Sánchez. Y ahí sí jugábamos en el torneo de los barrios y teníamos un gran equipo. Pero ya ahí el negro no jugaba al arco, sino que jugaba de centro delantero y se desempeñaba muy bien. Claro. Bueno, Pato, vamos a ir con un recuerdo para Gastón, para el gato, el invitado de hoy en Alambrado Olímpico. Seguramente un partido de este año, ¿no? Con el Deportivo Central, donde es titular. Sí, vamos que lo con el partido ahí que lo vi contra Unión. Bueno, vamos a ir con la presentación y después el relato para Gastón Amestoy en ese Unión Central donde tuvo muy buenas atajadas. Vamos con la presentación. En Alambrado Olímpico presentamos el relato atemporal de Miguel el Pato Alarcón. Ahora sí, el relato dedicado a Gastón el Gato Amestoy. Se está ganando en el Luis Aposte en una tarde muy fría, tarde de sábado, tarde de ascenso. Está ganando Unión 2-0 sobre Central. Tiene la pelota en su gol y Salde la deja atrás para Rivera. La puso en profundidad para Marián Salomón. Nace el tercero, lo grito, le pegó. Amestoy, el gato muestra las garras, le gana en el duelo personal a Marián Salomón. Cuando todos nos aprestamos a gritar el tercero del Tate, el gato, pero no es el gato Marina, que el arquero de Vélez, sino es el gato de la actualidad, el gato que tiene Central, el gato Amestoy para ganarle el duelo y para evitar el tercero de Unión. ¡Va a venir el tiro de esquina, Nico! Qué bueno ese relato, de verdad, ¿no? Porque pasó así, Pato, vos estuviste en la cancha y más allá de los dos goles de Unión, del Mecha y de Diego Rivera, tuvo buenas atajadas, buenas intervenciones como estas. Sí, tapó un par de mano a mano. Y en el gol, digamos en el gol olímpico de Dieguito Rivera, que el otro día convirtió uno bastante parecido, de larga distancia. Está probando de afuera bastante. Sí, no, y además que le pega muy bien, y sí. Está muy bien. No, yo creo que por ahí lo perjudicó un poquito el viento, había mucho ese día, como va a haber esta tarde, y eso por ahí te juega en contra. Después tuvo muy buena intervención el gato. Bueno, así que mañana el gato estará presentándose con Central ante San Martín como visitante, buscando sumar de a tres, que lo pudo hacer una sola vez este año ante Alumni de Orense. Ha tenido buenas presentaciones, pero no se le ha dado, como decía, la suerte al Central de Palito y de Nelson Espinosa. Sí, por ahí lo que yo noté en el partido contra Unión, que creo que fue el único que vi de Central en lo que va del año, por ahí le falta, que es un poco lo que le cuesta a todos los equipos, un poco más de profundidad, claro. Digamos, tener un buen delantero de punta, cosa no fácil de conseguir en estos tiempos. Unión lo tiene, por ejemplo, con el Mecha Méndez Campo, y por ahí eso te va garantizando un golcito por partido. Y con ese gol por ahí lo va sacando adelante. Claro, tiene un jugador de primera división en mitad de cancha como es Jonathan Espinosa, ¿no? Johnny ha pasado por Colegiales, por Unión, es un jugador que además tiene muy buena pegada, dijo el Gato. No, hizo un partido notable contra Unión, es un partido notable. Claro. Después me sorprendió también, que ya te digo, no lo había visto a Central, me gustó mucho el mediocampista central Calegari, sí, Matías Calegari. Me gustó mucho también. Muy, muy buen trabajo en la mitad de la cancha. Y arriba los puntas, Villalba y Maldonado. Y por ahí no tuvieron oportunidades claras. Yo a Villalba lo conozco mucho, a Chapita, muy buen delantero, lo conozco de toda la vida, de las inferiores de Argentino, por ahí no le quedó una. Pero de todas maneras son jugadores que van más por afuera, Nico, no son claro, delanteros, digamos, de punta, de esos que están ahí paraditos en el área, que le queda un rebote, que pasan desapercibidos los 90 minutos y por ahí tocan una y es gol. Claro. Falta eso, entonces, en el ataque tener mayor poder ofensivo. De todas maneras, está haciendo, bueno, no está en una buena posición, está en el último lugar Central, pero nada, fin de semana tras fin de semana muestra que da batalla y que pelea mucho los partidos. A veces, como pasó el domingo pasado, por algunas expulsiones o arbitraje, como dijo el Gato, quizá lo terminan privando de sumar algún puntito. Sí, también ocurren esas cosas, viste, por ahí tienen un plantel corto, y ese es otro de los grandes problemas. Por ejemplo, Unión, yo te decía recién fuera de aire, y he comentado con varias personas que van a la cancha, que por ahí son Unión, que lo que me ha sorprendido es el grupo lindo que tienen, el grupo unido, los chicos también están contentos, el que juega, el que está afuera, el que no le toca entrar, el que entra bien, y el equipo es como que no se resiente en el andamiaje. Así que yo lo veo bien a Unión, que esta tarde precisamente tiene una parada difícil, porque Cascallar es un equipo combativo, un equipo que no se va a entregar hasta el final, que tiene un par de buenos jugadores, digamos la experiencia de Tito Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. Me parece que esta tarde le falta uno de los centrales, que es firme, Bastión, que es Luengo, una motoneta que trepa permanentemente por el andarivel, y después tiene un jugador de una categoría distinta como el Jope García. Bien, Pato, viste muchos goles el fin de semana pasado en el partido de Unión Argentino y también el domingo Boca Echegoyen, lo tenía en el bolsillo, lo tenía casi cerrado Boca, pero lo levantó el equipo de Cristobao. Sí, la verdad que fue un partido, digamos, no sé si llamarlo raro, porque lo estaba ganando Boca y después del segundo gol yo pensé, miraba el rostro de los jugadores de Echegoyen y digo, bueno, creo que está todo listo para que Boca le haga por lo menos dos goles más. Porque digo, lo que hace bien o lo que tiene jugadores para eso, digo, Boca va a mover la pelota, va a aprovechar la desesperación y en el mete un estiletazo y Rivera, que estaba muy muy afilado, claro, estaba certero, va a aportar. No pasó eso, lo fue llevando, digamos, con ganas, con temperamento. ¿Qué le pasó a Boca, Pato, que no lo pudo controlar jugando de local, un equipo que ya se conoce, ¿no? Porque en las primeras fechas por ahí eran algunos jugadores nuevos, pero ahora ya no podemos poner eso de argumento. Creo que tenía todo para ganarlo. No, inexplicable. El chico había jugado un gran primer tiempo en la mitad de la cancha. Boca perdió la pelota, lo fue arrimando, ya te digo, con ganas, con temperamento, lo fue arrimando contra su área de Echegoyen. Hubo una gran levantada por parte de Daniel Barrio Nuevo, que jugó un gran partido, claro, Breja Juárez, que empezó a apuntar por el lateral. Curual, ¿qué tal? ¿El Pillo Ming? Claro, bueno, el Pillo Ming aporta su talento y empezó a aparecer Daro Moreno, claro. Y estaba medio dormido, pero son esos jugadores que no le podés dar ese metro. Como Jerónimo, y antes de terminar el partido no tuvo muchas intervenciones. Metió un cabezazo formidable al ángulo y mejor la respuesta o la tajada de Anta. Y ya se vislumbraba que se acercaba el empate. Bien. Y otra, y en esa sí, en una definición, no sé si tuviste oportunidad de verlo, si es, no. Que había ahí filmando. La verdad que convirtió un verdadero golazo para darle el empate. Y bueno, la verdad que fue un balde de agua fría como la tarde para la gente de Boca, porque no podían creer los 3 puntos que se le escapaban cuando parecía que estaba todo cocinado. Bien, Pato, y Alambrado Olímpico siempre aportando esa cuotita de suerte, ¿no? Para los invitados, en este caso Humberto Merlo, que había estado el sábado. El domingo pudieron cosechar un punto muy importante para Echegoyen, porque el tema del descenso empieza a ser clave, ¿no? Ya a esta altura del año, Quilmes bajó mucho su promedio, Villa pudo ganar algunos partidos, pero está todo muy peleado ahí entre Olimpo, entre el Recreativo Echegoyen, Garmense también bajó, el mismo Quilmes que ahora está en zona de promoción. Un poco más tranquilo, podemos decir que están en Ciclista y Once Corazones, pero están ahí junto a Boca e Independencia luchando por mantener la categoría. Sí, y mañana, bueno, la verdad que hay un partido de campanilla en el complejo porque debuta Omar Espinal, ahí Gustavo Córdoba también muy cerquita, y yo creo que es un, digamos, un golpe de timón que seguramente le van a dar ellos a Quilmes, porque viste que hay un cambio de aire y por ahí creo que Guillermo, me parece, lo que uno ve de afuera, estuvo muy bien, fue una decisión, una salida inteligente, porque como él mismo lo manifestó, yo no quiero perjudicar a nadie, él está, Guillermo Sauce me refiero, está muy identificado con Quilmes, sí. Así que decidió dar un paso al costado. Bueno, llega Omar Espinal, que también es un hombre de la casa, que seguramente le dará su impronta, y mañana creo que Quilmes sale con otra motivación, y seguramente en su casa, con su gente, va a ser para Boca un rival durísimo, un Boca que, como todos sabemos, como vos lo terminás de decir, esperábamos mucho, pero mucho más, y bueno, las cosas no han salido. Yo el domingo noté ganas, entrega, no falta nada de eso, pero sabemos que el fútbol es complicado, que a veces la suerte, que uno en el fútbol, como en la vida, no podés depender exclusivamente de la suerte, ¿cierto? Pero también es cierto que la suerte existe. Y en este momento la suerte para los dirigidos por Roberto Reino le está siendo bastante esquiva. Claro. Creo que le pasa lo que le pasa a la mayoría de los equipos en el fútbol local, y que no logran lo más difícil, que es cerrar los partidos, ¿no? Poder sacar una diferencia y después poder sostenerla hasta el final del partido. ¿Te pasó a vos, Pato, cuando fuiste a ver Olimpo Garmense, que parecía que se llevaba un punto el verde, pero Olimpo lo ganó sobre el final? Y creo que ha pasado en muchas situaciones con diferentes equipos que se encuentran ahí en mitad de tabla. Creo que a Once Corazones también le ha pasado. Al mismo Echegoyen que había cuando iba empatando contra Huracán allí en San Francisco. A Villa también le ha pasado, el domingo pasado le iba ganando a Agrario, sin embargo el equipo de La Garma consiguió un triunfazo que lo deja en el tercer lugar. ¿Qué campaña del equipo de Quique Alfonsín? Sí, que mañana un triunfo le permitiría llegar a la punta. Claro, porque pasaría la línea de Independencia, su rival de mañana, y de Ciclista, que queda libre. Así es, así lo, es. Lo que va a ser el estadio Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, muchísima gente. Y de Chávez va a llegar mucha gente de Independencia, que está ilusionado con este presente del equipo de Marcos López. Y en el complejo aurinegro, otro partidazo, Pato. Olimpo, Huracán. Olimpo tiene 14 y Huracán tiene 12. Dos equipos que todavía, bueno, ya quedaron libres, ¿no? O sea que tienen un partido menos que Ciclista y que Agrario. Así que de ganar cualquiera de los dos mañana va a quedar muy cerca de la punta. Sí, sí, sí. Precisamente lo que vos hablabas de los equipos del fútbol restarruyense que por ahí no terminan de bajar la persiana o de cerrar un resultado. Lo vi el domingo anterior en Olimpo el Nacional, cuando Olimpo lo ganaba cómodamente, claro. Manejaba el partido y apareció una jugada ahí aislada, con mucho esfuerzo desde el piso logró impulsar la pelota al fondo del arco, descontó el Nacional y después se lo empató. Y bueno, la gente de Olimpo desconsolada porque realmente veía que se le escapaban 3 puntos que eran fundamentales. Que cómo es el fútbol, que lo dijo el Bochi, dice, viste cómo es el fútbol, Pato. Me comentaba el otro domingo en González Chávez porque dice, hoy en realidad ganamos 1-0, creo que lo más justo era un empate. Y dice, y hoy lo terminamos ganando y nos llevamos 3 puntos valiosísimos de un lugar re complicado como la cancha de Ciclista. Claro. Y dice, vos estuviste el domingo en el complejo cuando ganábamos 2-0, cuando merecíamos quedarnos con los 3 puntos y en pocos minutos, digamos en una ráfaga, el Nacional se lo empató. Y el domingo pasado no pudo en Indio Rico. Ante Once Corazones, que ya sumó su segundo triunfo consecutivo y que empieza a cambiar de objetivo, ¿no? Más allá de que en la zona de descenso tiene que sumar bastantes puntos, en la tabla ya está en mitad de tabla, está en el séptimo lugar, tiene 9 puntos y creo que empieza a cambiar el panorama para el equipo de Ariel Alberca, porque le ganó a Olimpo, no le ganó a cualquier rival, le ganó a uno de los mejores hasta ahora en el año. Sí, sí, sí, yo creo que lo que te empieza a cambiar es el estado de ánimo, empieza a cambiar la cabeza, y si bien hoy Once Corazones está lejos de la punta, ya los resultados, una te ayudan por la acumulación de puntos, y otra por ahí también pensando en el otro torneo. Bien, está con todo el Chivo Aprieto que sigue convirtiendo. Un abrazo para Alexi que estuvo aquí en el programa. Bueno, así que ese es el panorama, el presente de los equipos en primera división. Con el cambio de técnico entró Espinal y salió Sausen Quilmes, que está muy complicado. Sumó 1 punto sobre 21 en este torneo Apertura. La verdad que tiene que cambiar radicalmente. Y bueno, mañana tiene la oportunidad ante Boca como local, con el apoyo de su gente. Sí, sí, sí. Sí, mañana para los dos es un partido crucial. Bien, Colegiales también se arrimó ahí en las posiciones. Si bien la semana pasada cosechó un empate en un partido que también parecía cerrado, todavía creo que falta ver el mejor Colegiales, ¿no? Tiene mucho potencial el equipo de Cristian Di Rocco. Sí, yo todavía no lo he visto, posiblemente lo vea dentro de un rato. Como vos decís, creo que tiene un muy buen plantel, tiene muy buenos jugadores. Otro parto que no lo pudo cerrar, porque iba ganando 2-0. Sí, creo que todavía no puede plasmar todo ese potencial que tiene, como vos decís, porque en realidad tiene muy buenos jugadores y todavía no ha podido, creo, Cristian Di Rocco, conseguir el funcionamiento que seguramente él, como toda la gente de Colegiales, desee. Claro. Bueno, la verdad que estamos viendo un muy atractivo campeonato de primera división, cambiante en las posiciones arriba. abajo muchos que están saliendo a flote y muy buenos planteles también, ¿no, Pato? Sí, no, la verdad que tenemos un campeonato bárbaro. Yo, ya te digo, me gusta, todos los partidos son atractivos, y bueno, yo lo miro desde la óptica de ser, digamos, optimista, porque tenemos para todos los gustos. Por ahí hay gente que, el otro día, por ejemplo, me decía un colega que le preguntaba cómo está el nivel nuestro, cómo está el fútbol nuestro, me dice, no, el nivel está muy bajo. Y bueno, son opiniones, gustos, todas esas cosas. Yo creo que nosotros tenemos en desarrollo los dos campeonatos muy competitivos, muy parejos, con buenas figuras individuales. Y ya te digo, a mí, en lo personal, me gusta mucho. Me gusta mucho, será que yo por ahí, en ese sentido, tengo mi corazoncito con el fútbol de desarrollo. Hoy por ahí amerita más quedarse a mirar la final de la Orejona, y yo tal vez vaya a la cancha, seguramente, porque bueno, a mí me gusta estar ahí cerca del alambrado, que seguramente esta tarde, si voy a Colegiales, no voy a estar cerca del alambrado, sino que voy a elegir la cabina. Bien, Pato. Que calculo que voy a estar mucho mejor. Partidazo ahí entre Colegiales y 11, dos equipos con mucha historia. Y para cerrar el capítulo de primera, creo que la salida de Sauce se dio un poco por haber cosechado solamente un punto, pero también creo que el golpe de gracia estuvo en el clásico, ¿no? Ahí en el Botino, donde Quilmes por momentos estaba para empatarlo. Yo lo escuché por la radio, después vi el resumen. Tuvo algunas llegadas, pero Huracán lo terminó liquidando con el gol de un ex Quilmes, de Franco Oliver. Sí, yo a Quilmes lo vi frente al Nacional, un partido que jugó 75 minutos con un jugador menos, con un jugador de peso pesado o llamado importante, como es Franco Colonna. No sé si mañana estará Franquito en el primer equipo. Y realmente lo que tiene Quilmes, la combatividad, lo lleva un poco, lo impulsa el aliento de su gente, y con uno menos, jugando 75 minutos, estuvo muy cerca, arañó el empate que hasta tal vez hubiera merecido. Por eso te digo, mañana tiene un partido de equipo de Roberto Reino, una prueba fundamental, y bueno, también porque estrena nuevo técnico y porque sabe que a partir de ahora en más no puede dejar puto en el campo. Exactamente. Bueno, Pato, ya hacemos el cierre aquí en Alambrado Olímpico. Te despido, que tengas buen fin de semana, que pueda disfrutar. Bueno, bajó mucho la temperatura, así que hay que cuidarse del frío. Pero bueno, siempre el solcito que nos da la esperanza de poder ver buen fútbol en nuestra liga. Por suerte, este año tenemos algunos partidos los sábados, tanto en primera como en segunda, y en el fútbol femenino, para disfrutar doble jornada. Sí, esta tarde allá en el Luis de Apoce, en el medio del campo, tenemos el poco frío, el viento frío que va a correr. No, te destroza, pero bueno, lo tendrá que soportar Juancito Soyano, que lo vive con intensidad, lo sufre. Creo que Juan Soyano lo juega con más intensidad fuera de la cancha que su hijo, que lo hace adentro. Y como muchos hinchas de Unión que están ansiosos porque el Tatengue pueda ganar el campeonato de segunda y retornar rápido a primera división, está haciendo un gran año con Maxi Nataliquio y Tati Fernández y el Zapa también, ¿no? Sí, con Soledad Cadena. No, hay mucha gente. La verdad que han formado un equipo muy lindo, desde lo futbolístico, desde la parte, digamos, técnica. Lo veo muy unido, dirigente, cuerpo técnico, jugadores. Así que creo que eso es fundamental. Y creo que ya a esta altura de la tarde, Cristina Vizca debe estar atándose los cordones, porque en cualquier momento sale en el banco también. Bueno, Pato, abrazo grande, saludo ahí a Sergio, a Marta, y bueno, la seguimos el próximo sábado aquí a las 11, pero vamos subiendo las diferentes coberturas en Alambrado Olímpico en Instagram y en Facebook. Dale, Nico, te mando un gran abrazo y que vos también tengas un muy buen fin de semana. Gracias. Ahí pasó Miguel, el Pato Alarcón, por aquí, por Alambrado Olímpico. Escuchamos ahora un tema, un cover de Virus, hecho por Pablo Pandolfo, y seguimos en Alambrado Olímpico. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Siento todo irreal. Cuando es con vos.